Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Abre las alas de tus sueños en este 2017 y deja que tus sueños lleguen al cielo, a las estrellas mismas. Tú puedes alcanzar el mismísimo cielo si tú te lo propones. Este es el reto para este nuevo año, que tus sueños alcancen las estrellas. Recuerda que la única discapacidad que te impide hacerlo es la discapacidad de la voluntad. Tu amigo y servidor, Javier Alejandro, y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública y cultural del país, te damos la más cordial bienvenida a tu espacio, este mundo de arte, cultura, motivación, en el cual la palabra, la poesía, la música, la literatura, la historia, te dicen ve en pos de tus sueños. Qué gusto estar iniciando un nuevo año en tu compañía, y esperamos seguir creciendo como lo hemos hecho gracias a tu preferencia, porque has dado acogida a los colores de la oscuridad en tu corazón, en tu hogar. Y esperamos traerte lo mejor del arte y la cultura en este nuevo año. Esforzarnos es nuestra meta, y porque tú te lo mereces, así lo haremos. ¿Qué tenemos en este primer programa del 2017? En Chascapacari, una clase más de quechua. Siempre gracias al apoyo de Radio Pública. Este gran aporte lo agradecemos y lo compartimos contigo. En Rocío de Luna, el rincón de la poesía. Un benigno beso, original de los colores de la oscuridad. En el rincón del arte, hemos querido compartirte otra vez una historia que la pasamos hace tiempo. La historia de 7 ratoncitos ciegos. Es realmente muy divertida y nos deja un maravilloso mensaje para que comprendamos lo que es la ceguera. En el personaje del día, tenemos aquí a un amigo, el maestro Galo Duque, del Centro de Promoción Artística, de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Él nos hace una cordial invitación para que vengamos a estudiar artes plásticas. Si estás deseoso de aprender pintura, dibujo, creo que esta es la oportunidad. Además nos hablará acerca de los 49 años del Centro de Promoción Artística, otro de los rincones mágicos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y por supuesto, como solemos hacerlo, las mejores canciones acompañando a estos segmentos, exclusivamente para tu corazón. Y ahora iniciamos con tu programa, Los Colores de la Oscuridad. Escuche Los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué similitud existe entre la llovizna y tú? En que un paseo en su compañía puede transformar una gris y fría tarde en el más memorable y romántico momento. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Chascapacari, estrella del amanecer. Un encuentro con el idioma ancestral. Historia. Ñukanchi kausaimanta. Palabras. Ñukanchi rimashka kuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Saludos amigos, en la clase pasada efectuamos nuestro segundo diálogo. Aquí un recuento. Vamos a Otavalo, Otavalo Manjaku. ¿Cuándo? Ima Pacha. Mañana, Kaya. ¿Qué vamos a comprar? Imata Randishun. Collares, bufandas y también aretes. Hualca Kunata, Kungalina Kunata, Rinrina Kunatapash. Vamos amiga, Hakumashi. ¿Cuánto cuesta este anaco? Kayanako ka mashna chanipata kan. Este anaco cuesta $10. Kayanako ka chunga dólar pagmi kan. ¿Cuánto cuestan estos aretes? Kay rinrina kunaka mashna chanipata kan. Estos aretes cuestan $5. Kay rinrina kunaka picha dólar pagmi kan. ¿Cuánto cuesta ese libro? Chaikamuka mashna chanipata kan. Este libro cuesta $8. Kaikamuka pusak dólar pagmi kan. Gracias, yupai chani. Aprendamos. Alicia Mushka Marta. Bienvenida, Marta. Yupai chani, Sandra. Muchas gracias, Sandra. Hoy aprenderemos a nombrar en el lenguaje de los ancestros los elementos de la naturaleza. Estos elementos se interrelacionan entre sí. Elementos de la naturaleza se dice Pachamamapaj y Maikuna. Pachamama, naturaleza, y Maikuna, elementos. Pasemos a la práctica. Aire. Huayra. Agua. Yaku. Tierra. Alpa. Fuego. Nina. Kutin Nipay, por favor, dímelo otra vez. Aire. Huayra. Agua. Yaku. Tierra. Alpa. Fuego. Nina. En la próxima lección. Antes de despedirnos, Marta, tuvimos una llamada de una amiga oyente. Así es, la señora Sarita Alarcón nos consultaba sobre la traducción de esta frase, la casa de mi sueño. La casa de mi sueño se dice Ñuka Muskushkawasi. La clase que viene hablaremos sobre algunos misterios de la Pachamama. Esperamos contar con su sintonía. Yupaychanchi Mashikuna Uyashkamanda. Tierra. Alpa. Hombres. Runa Kuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi Taitakunapa Shimita Rimashun. Regresamos con los colores de la oscuridad. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. ¡Ey, cuidado! ¿Cuidado qué? ¿Un hueco? ¿Un poste? ¿Una piedra? ¿Un auto? ¿Qué? Para que tu ayuda sea eficaz, por favor, especifica el peligro. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ay amor, si supieras tú, si supieras cómo son mis noches. Ay amor, si me vieras tú, si me vieras tú llorar de pena. Tener el tiempo entre tus brazos, amor, y sueño por la noche. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. El arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Un ensayo que nos muestra cómo el arte puede constituirse en una herramienta lúdica, didáctica y divertida, útil para mejorar las relaciones intrafamiliares y favorecer el desarrollo integral de niños y niñas. Juguemos a pintar un mundo mejor a través del arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Una producción de Javier Alejandro. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Los colores de la oscuridad, en su primer programa del año nuevo. Aquí estamos y nos adentramos en el mundo de la pintura. Y para ello tenemos a un grato amigo. Ustedes ya lo conocen, el maestro Galo Duque, del Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a quien le damos la cordial bienvenida. Maestro, gracias por estar una vez más en Los Colores de la Oscuridad. Gracias a ti, Javier, por invitarnos cordialmente para empezar el año y saludar a todos los radioescuchas de la Casa de la Cultura. Aquí estamos para lo que tú preguntes y lo que nosotros queremos pedir. Claro que sí, maestro, pero sobre todo estamos aquí para hacer una cordial invitación a esos jóvenes, esos chicos, esas chicas que anhelan adentrarse en el mundo de la pintura, que necesitan un tutor, un maestro de grandes condiciones. Vengan acá al centro de promoción y para ello estamos con el maestro para quien les cuente los proyectos nuevos del centro de promoción artística. ¿Qué tienen preparado, maestro, para este nuevo año? Bueno, primero quiero advertirles a los radioescuchas, el centro de promoción está cumpliendo 49 años de su existencia, de la cual tenemos una historia muy grata. Para quienes han pasado por aquí, para quienes hemos educado, hemos sido felices. Hablo desde mi parte de mi enseñanza como profesor, como persona. Las personas que han pasado por el centro de promoción, y entre esas hay que nombrar a Javier Serrano, quien me está entrevistando, pues es grato saber los pasos que él está dando y cómo ha superado muchas de las cosas y muchas las aprendió en el centro de promoción. Hoy estamos llamando a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a los cursos del centro de promoción artística. Las matrículas están abiertas. Tenemos varios horarios para estudiantes. Tenemos un horario especial los días sábados, el intensivo. Uno por la mañana que funciona de 9 a 1:30 de la tarde y el otro que funciona de 2 a 6 de la tarde. Para otras personas que tienen otros espacios libres, tenemos horarios de lunes, martes y miércoles de 8:30 a 10:30, de 11:30 a 1 o el último horario de 3 a 5, lunes, martes y miércoles. Tenemos horarios de jueves y viernes de 8:30 a 11:30 y por la tarde de 3 a 5. Tenemos horarios para los niños los días jueves y viernes de 3 a 5 de la tarde. Tenemos un intensivo que funciona de 9 a 1 los sábados por la mañana. O tenemos otro horario que funciona por la tarde para los niños de 2 a 5 de la tarde. Servimos sin excepción de personas. Nos gusta trabajar también con personas con capacidades especiales, jóvenes que tienen síndrome de Down. Hemos tenido personas sordas, hemos tenido personas que han tenido partes de sus cuerpos sin movimiento. En fin, el centro de promoción sirve y trabaja para toda una sociedad, la sociedad de Quito y para el país entero, de acuerdo al sistema de vacaciones que tienen en la costa, en el oriente y aquí en la sierra. Miren, amigos de Los Colores de la Oscuridad, aquí tenemos una propuesta interesante del Centro de Promoción Artística. Toda la posibilidad de que puedan estudiar. Anhelamos muchas veces un maestro, un sitio donde aprender. Anímense, vengan acá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Llamen al 22-21-006 y tendremos la información suficiente como para atenderlos y recibirlos aquí. 49 años de formar artistas. Estamos entrando en el... Sí, entrando a los 49 años. 50 años. Pues... A la mitad de un siglo. También tenemos el teléfono celular de la secretaria del Centro de Promoción cuando no pueden comunicarse por el teléfono convencional de la Casa de la Cultura. ¡Qué bien! Y este es el 099-820-0474. Repito, 099-820-0474. El centro de promoción y sus talleres está en el cuarto piso sobre la sala de cine Pareja 10 Canseco en la Casa de los Espejos. Pueden entrar por la 6 de diciembre y dirigirse a la patria. Por ahí está la entrada al cine y sobre el cine estamos nosotros. Galo Duque, toda una tradición, una leyenda en el mundo de la pintura. Hace poco cumplió 50 años de actividad artística personal y 49 de formar parte del Centro de Promoción Artística, porque él es uno de los fundadores. Y realmente ha sido su trabajo reconocido por muchos de los artistas. Y yo, como pintor, como artista, como amigo, quiero reconocer también ese trabajo. 50 años de labor y caminando para otros 10 años más, maestro, ¿verdad que sí? Tal vez sean 30. Exacto. Sí, paso a paso vamos y completaremos la centuria, maestro. Sí, yo realmente qué gusto tenerlo aquí una vez más, maestro, y a todos los oyentes de Radio Ecos, Radio Panamericana, El Buen Pastor y sobre todo, por supuesto, la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y a nuestros seguidores en Facebook a través de Colores Obscuridad. Miren, vengan, estudien, aquí tenemos grandes maestros en el Centro de Promoción Artística. Otro de esos rincones mágicos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y yo quisiera, maestro, que para este nuevo año nos deje un mensaje de esos que acostumbra dejarnos, de motivación para esos jóvenes. Y felicitándole una vez más por esa labor, por no discriminar a nadie. Que a pesar de sus discapacidades, a pesar de que tengan algún problema físico, sensorial, pues el Centro de Promoción Artística tiene las puertas abiertas, al igual que lo hacen Los Colores de la Obscuridad. Yo pues desearía para los jóvenes que siempre estén analizándose. Es importante para el joven ya no solamente preguntarse quién soy, a dónde voy, para qué sirvo, sino decirse, me amo a mí mismo, seré capaz de respetarme a mí mismo para respetar a los demás, seré capaz de buscar el futuro para mí mismo y poder servir al mundo. Esas son las preguntas principales para poder encontrarse, primero con uno, después con Dios y luego poder servir a la humanidad. Desde cualquier punto, los jóvenes tienen el deber y la obligación de cambiar este planeta, de volverlo a cuidar, porque si no estamos yéndonos a la extinción y sin vuelta atrás. Hay que intentar no competir, sino más bien compartir. El mundo tiene que ser compartido y para eso necesitamos aprender a amar. Jóvenes, aprendan a amar, a respetarse a ustedes mismos para respetar a los demás. Y siempre busquen la libertad. No seamos esclavos de nadie, ni seamos trabajadores para nadie. Seamos trabajadores en lo que nos gusta y nunca sentiremos que trabajamos. Gracias, gracias a ti, Javier. Amigos, pues abramos las alas de nuestros sueños, de nuestros anhelos en este 2017. Y vamos en pos de esas estrellas, como dice Galo Duque, en busca de servir a los demás. Porque la única discapacidad que nos impide servir es la discapacidad de la voluntad. Y vamos en pos de esas estrellas y acogiendo ese mensaje de Galo Duque y felicitándole una vez más por sus 50 años de labor personal y sus 49 años como parte del Centro de Promoción Artística, esperamos recibirlo una próxima vez, como siempre aquí en Los Colores de la Oscuridad. Y reiteramos esa invitación. Vengan a estudiar a este rincón mágico en los altos del cine, la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco. Y para despedirnos, reiteramos ese número celular para que nos llamen y se inscriban en estos cursos, pues estaremos gustosos de recibirlos. El teléfono celular, el número es 0998200474. Les esperamos. Vengan. Estamos para servirles. Estamos para compartir. Estamos para que ustedes se encuentren y mañana seamos cada uno de nosotros mejores personas. Gracias. Gracias. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. La persona que señala que en el mundo ya no hay en quien confiar, declara que ni aun ella es de fiar. Decide creer que aún hay virtud en la humanidad. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Amantes, mi pasado en mi reloj, que merezca recordar en medio de la noche, a través de la tormenta, con saber de mi presencia, se me calma el corazón, porque la luz de tu sonrisa, el calor de tus caricias, por el norte mi camino, y me guía en el destino, bastante más que al faro, que me guía entre la niebla, más que el sol que me calienta. Necesito tu calor, porque sin ti no. Porque sin ti, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

ratón blanco, el séptimo ratón, fue a la laguna. Cuando se topó con algo muy raro, subió por un lado y bajó por el otro. Trepó hasta la cima y recorrió el algo muy raro de cabo a rabo. Ahora entiendo. Claro, claro. Claro, claro. Ya sé lo que es ese algo muy raro. Tranquilo y contento, el ratón blanco regresó a la guarida donde todos esperaban. Se paró frente a ellos y dijo... El algo muy raro es firme como un pilar. Flexible como una culebra. Ancho como un acantilado. Piloso como una lanza. Fresco como un abanico. Fuerte como una cuerda. Pero todo junto, el algo muy raro es... ¡un elefante! ¡Oh! El pilar es su pata. La culebra es su trompa. La lanza es su colmillo. El acantilado es su cuerpo. El abanico es su oreja. ¡Claro! Y la cuerda es su cola. Los ratones subieron por un lado y bajaron por el otro. Y recorrieron el elefante de arriba a abajo y de cabo a rabo. Ahora ellos también veían. ¿Saben cuál es la moraleja ratonera de esta historia? Si solo conoces por partes, dirás siempre tonterías. Pero si puedes ver el todo, hablarás con sabiduría. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El viento de los Andes cada tarde desciende por el majestuoso Pichincha y se pierde por el Quito colonial, recorriendo sus calles, sus plazas, sus parques y sobre todo llenándose de la historia, de las leyendas de este Quito maravilloso. ¿No te parece realmente extraordinario poder acompañar a este viento andino en este recorrido por el Quito colonial, en compañía de tu familia, de tus amigos? Y en esas tardes maravillosas para recordar la historia de Quito y sobre todo sus sabores, te aconsejo que vayas por ahí por la placita de Santa Clara y visites el antiguo monasterio, abierto hace poco. Nos habla de su historia. Después de haber estado cerrado durante siglos, ahora nos trae cosas maravillosas. Y junto al monasterio encontrarás un lugar muy especial, donde Diego, un gran amigo, te compartirá los sabores de Quito. Las humitas, los tamales, el chocolate caliente. ¡Qué maravilloso compartirlo en compañía de tus amigos, de tu novia, de tu padre y de tu madre! Una tarde quiteña, allí en el zaguán del centro. Te aconsejo que vayas, disfrutarás de un momento maravilloso. Luego puedes visitar la capilla de Cantuña, la capilla del Robo, También está allí el Museo de la Ciudad, muy cerquita al zaguán del centro, en el pasaje Santa Clara, a una cuadra al sur de la capilla de Cantuña, en la iglesia de San Francisco. Tanta historia que recordar, el zaguán del centro. Los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. un benigno beso. Regálame un lapso de intimidad, un beso que me sepa eternidad. Quizá es una locura asumir que nosotros estamos destinados el uno para el otro, mas tú me tienes loco y he de confesarte que mi recóndito anhelo es conquistarte y ser parte de ti, de tu tiempo y tus cosas, compartir tu dicha y tus horas borrascosas. Eres fascinante como grácil pantera, la Venus de miel que Hollywood quisiera, un bendito oasis en el Sahara ardiente, esa chica ideal que pasea en mi mente, la cándida alegría que ahuyenta mis problemas, mi más tierna canción y el mejor de mis poemas. Moriré de a poco cuando aquí ya no estés. Pues bien, déjame perderme por única vez en el mar tropical de aquel benigno beso que me hará imaginar que también te intereso. Luego, puedes partir, aunque quede a merced de otros besos que jamás saciarán mi ser. Regálame un lapso de intimidad, un beso que me sepa eternidad. Quiero probar de tus labios de menta en flor el celestial rocío del amor. Quiero abrazarme a ti, dar vida a esta ilusión y derramar mi alma en tu corazón. Casi hemos terminado el programa. Qué hermoso haber compartido contigo estos momentos. Esperamos que lo hayas disfrutado. Y comunícate con nosotros si deseas hacerlo. Recuerda, puedes escribirnos a javi.arte@hotmail.es o comunicarte al 09-861-20050. Gracias por habernos abierto las puertas de tu hogar. Si quieres sintonizarnos una vez más, recuerda los horarios y las estaciones donde puedes escuchar Los Colores de la Oscuridad. El día domingo puedes escuchar una vez más en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en www.radiocce.com o en la 940 de AM a las 16 horas. Un poco más tarde en Radio Ecos, Ecos con K, en www.radioecos.com. Esta estación nos retransmite el día miércoles a las 19 horas. En Radio El Buen Pastor, en Saraguro, en la 92.9 de FM. También en parte de la provincia de La Suay y parte de la provincia de Loja. Esta estación nos transmite los días viernes y los días martes en similar horario. 2 de la mañana, 10 de la mañana y 4 de la tarde. Y también en Radio Panamericana, en San Felipe de Oña, en la 87.3 de FM, los días martes a las 19 horas. O síguenos en Facebook, en Colores Obscuridad. Realmente estamos contentos de seguir ampliando nuestra señal y nuestro mensaje. Compártenos, súmate a esta propuesta de cultura de paz, de motivación. Y recordándote una vez más, que la única discapacidad que te impide alcanzar los sueños es la de la voluntad. Ahora te dejamos en el rincón del diamante púrpura con otra de esas canciones espectaculares, inolvidables. Y deseándote que disfrutes el fin de semana en compañía de tu familia, recuerda que la familia es lo más importante sobre la faz del planeta. Valórala ahora. Y tu amigo y servidor Javier Alejandro y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública y cultural del país, te decimos hasta la próxima, si Dios así lo permite. A veces me pregunto si